Es la que yo os decía, que es de la Virgen de de Fátima cuando se hizo cuando se inauguró la imagen en este pueblo. Cuando el boom de la Virgen de Fátima, porque aquí hubo una Virgen que se pasó por los pueblos y nosotros fuimos a recoger a Vegas, por aquí por el río, que no había agua casi y no había ni puente, se pasaba por el río sin nada. Esa estuvo en este pueblo y después el pueblo ya compró esta imagen y ahí en la iglesia sigue. Esta soy yo, ese es Aquilino, que ya ha fallecido, y esa es Maruja. Aquí había pues una chica metida debajo de las andas y yo iba hablando, en cada parada que se hacía yo iba hablando con la que estaba dentro, como que era la Virgen. Y se recorrió todo el pueblo. Yo soy Lucía. La monja, la última que murió. Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía era la que iba hablando todo el tiempo con la Virgen. Que era yo. El personaje era el mío. Yo es que ya no me acuerdo, pero ahí había un texto muy grande que estos dijeron dos o tres palabras cada uno. Pero lo otro me lo llevaba yo todo hablando con la Virgen. Yo la preguntaba, ella me contestaba. Y así pasamos todo el pueblo. Se hicieron unas cuantas paradas. En cada parada, pues la gente se callaba y yo la empezaba a preguntar a la Virgen, o le decía cosas, y ella me contestaba, y así fue toda la procesión. ¿Quién escribió eso? ¿Quién Ah, escribió eso lo escribió don Anselmo, todo, el cura, el eso? don Pues eso, Anselmo, que ese cuenta. Cuenta, lo escribió don era Anselmo. muy buena persona para eso, o sea, que se le daba muy bien todo eso. Y porque antes, cuando éramos pequeñas, en los rosarios de los domingos también de mayo, en el mes de mayo, también después del rosario, pues echabas versos allí en la iglesia. Y ya te digo, esto pues era un estilo lo de la iglesia, pero bueno, por las calles.